nosotras conversando. Y en pocos días más va a haber un festival de alfarería en nuestra ciudad capital, en Santa Rosa La Pampa, y están aquí integrantes de ese colectivo para contarnos de qué va este segundo encuentro de alfarería. Le han puesto para celebrar la identidad y el territorio. La tengo aquí en el estudio a Rosana Carreño y a Claudia Zappe. Hola, mujeres. Hola, ¿cómo andas, Mari? Gracias por la invitación. Bienvenidas, bienvenidas. Ah, gracias. Bueno, cuéntenos un poco de qué va este segundo festival de alfarería. Bueno, en realidad este festival nace, se dice segundo festival, nace del primero que se organizó en el año 2017. Ay, hace un montón. Claro, y quedó ahí como dilatado en el tiempo. Ajá. Y en este momento hubo como una necesidad de volvernos a encontrar. Creo que es un momento muy propicio. Tal cual. De la mano de Cristina Fiorucci, en el primer festival, empezamos a juntarnos algunas personas que estamos metiendo la mano en el barro desde hace mucho tiempo. Y finalmente estamos construyendo un colectivo que ronda más o menos las 35 personas ceramistas de distinto tipo. ¿Son de otras localidades las compañeras y compañeros? Bueno, justamente... ¿O son todas de bueno, esto que vos dijiste de estamos buscando el territorio, sí, o estamos tratando de la identidad, desde, ¿no?, la identidad, bueno, que no haya un límite, porque uh-huh. de hecho no lo hay. Santa Rosa, Pico, en realidad estaría buenísimo que la región, claro, tenga una referencia, sí. Y este colectivo, estamos organizando este festival, pero nuestra idea es proyectarnos y encontrarnos, porque hay una gran cantidad de ceramistas, no solo en Santa Rosa, por eso te digo, sino que en el interior también, vinculado con la enseñanza, vinculado con la producción, vinculado con las ferias, vinculado con la salida laboral. Bueno, Claudia puede contar un poquito también de dónde sale toda esta variedad y diversidad que en este momento la vemos cuando vamos a la feria. Lo cierto es que este festival nos hizo encontrar. Y entonces eso está buenísimo y hay una potencia interesantísima. Claudia, vos me decías que eras docente de la Escuela Municipal, ¿verdad? Docente de la Escuela Municipal de Cerámica. De Cerámica. Sí. Bueno, contanos un poco tu experiencia allí. Mira, la escuela funciona en El Molino, de Santa Rosa. Yo hace alrededor de 25 años que ya estoy trabajando por ahí. La escuela se formó siendo talleres integrales, fuimos talleres integrales y más adelante por un decreto provincial somos escuela de cerámica. ¿Sí? Es una tecnicatura. Es una tecnicatura de 3 años y tenemos un promedio de 5 a 8 alumnos que se reciben por año. Bien. ¿Sí? Los cuales, como dijo Rosana, algunos están trabajando en algunos talleres, se ponen sus talleres, arman su lugarcito de trabajo. Algunos trabajan, venden en la feria, claro. ¿Sí? Vos te acercás a la feria al principio de mes, hay mucha cantidad de cerámica y gracias a Dios la mayoría de estos chicos han tenido un paso por la escuela. Bien, ¿sí? Bien. Salen, a veces van al CREA, del CREA y hacen la parte del profesorado y terminan haciendo la tecnicatura porque les encanta la cerámica. Claro, seguro. Y así tenemos una oferta re amplia. Vas a la feria y te encontrás con un montón de ceramistas. Realmente. Y en el colectivo nos pareció muy oportuno aprovechar el espacio físico y poner en valor tener esta formación que es gratuita y que forma gente con una salida laboral. Pero por supuesto. ¿Y vos cuánto tiempo hace, Rosana, que te dedicas a la cerámica? Yo soy parte de un colectivo que se llama Barreales. Hace 20, vamos a cumplir 21 años juntas, las mismas mujeres. Es un colectivo de mujeres que nacimos haciendo cerámica con técnicas indígenas, haciendo réplicas de culturas prehispánicas, nos metimos en un mundo que había sido, que es ignorado, porque nunca te forman en ninguna, ni en historia, ni en geografía, ni en actividades prácticas, como decía en mi época, en nada. Y bueno, encontramos un mundo que nos fascinó, nos hizo estar juntas hasta el día de hoy. Funcionamos, el Taller Barriales es parte de Cheje, la Casa Ajá. Cultural de Cheje, y es parte de la Cooperativa de Trabajo Barba de Chiva. La Barba de Chiva, sí. Qué bien. Bien, ¿y qué significa, digo, hacer cerámica en La Pampa? Uh-huh. A ver, y cuéntenme. Para mí es plantarse, ¿no? Plantarse, aquí estamos. Cuesta mucho lograr una identificación así como decir, bueno, estas son tierras, las vamos a trabajar, porque cuesta mucho trabajar la tierra pampeana. Pero bueno, ¿por qué? Porque algunas se clasifican en algunas son gredas, otras son tierras arcillosas, como le puede decir, se pueden clasificar de alguna manera así. No son arcillas que están preparadas para ser trabajadas como las arcillas que se puede descubrir en una cantera Ajá. de las grandes, ¿no? Tienen algunos minerales y algunas cosas que no la hacen propicia, pero Ajá. por eso estamos investigando, por eso estamos en la parte de tecnología de los elementos. Estamos trabajando con mis compañeras, con bueno, la gente que hace mucho que trabaja, por ejemplo, la gente de Santa Isabel, que tiene un trayecto de estar trabajando las tierras, la gente que trabaja con pasta, con tierras de Naicó, ¿sí? Toda esa gente que, por ejemplo, los Tierra Ranquel. Nunca se me hubiera ocurrido pensar eso, ¿no? Claro, de las características de la tierra, claro, del suelo. En el colectivo, en el imaginario social, la idea de la cerámica, tal vez, es de color blanca, claro. Y tal vez un jarrón. Claro. Y tal vez algo que se compra en un negocio de artística. Sí. Justamente esto de la identidad y parte de esto nace porque habemos muchas compañeras y compañeros que están experimentando con las arcillas además, pampeanas. Claro. Hay arcillas que Pampa se también. Permiten ser manuables y otras que se permiten ser esmaltes. Ah. Otras que a otra temperatura, por ejemplo, no las podemos trabajar a mano, pero las pasamos a otra temperatura y son unos esmaltes divinos. Mirá vos, y estamos hablando de 25 de Mayo, Colonia Emilio Mitre, La Adela, Lima y Maguida, Cachirulo. Vamos a hacer en este festival, vamos a hacer una salida. Porque en Cachirulo, ¿qué va a haber arcilla? Claro. Bueno, vamos a mostrarles qué hay, que se puede trabajar. Naicó también. Naicó, exquisita. Qué interesante, chicas, este encuentro que ustedes están propiciando para este fin de semana. Bueno, ¿qué incluye? A ver, ¿qué variedad tiene en este programa? Bueno, en primer lugar, una cosa interesante es que es un festival abierto. Bien. Pueden ir ceramistas, pueden ir público en general. Ahora vamos a comentar un poquito de qué se trata. Está atravesado por cierta horizontalidad, en donde lo que más nos importa es la posibilidad de compartir saberes. Todos los que hacemos algo con las manos, con la cerámica, así sea las locales, la blanca, la roja, portamos saberes y conocimiento. Entonces, justamente hay algo de la horizontalidad que nos interesa muchísimo y de ahí la posibilidad de encontrar la identidad. Porque Bien. Si no escuchás a todas las voces, si no compartís. O sea que son conversaciones. Sí, experiencias, conversaciones. La gente que por ahí no sabe va a preguntar y de esa pregunta va a salir una inquietud y de esa inquietud va a salir una propuesta. Sí. Así se fue trabajando porque realmente si ponemos a pensar, como decía ella, encontramos arcillas, ¿son blancas o son rojas? Tenemos una variedad de verdes amarillentas impresionantes. No, entonces, me lo imagino. Claro, cuando te encuentras con una coloración así, pues si esto es arcilla, bueno, esa duda, esa cuestión de que vamos buscando, esto es arcilla, desde ahí nace. Entonces, creo que esto va a ser un buen encuentro para lo pensamos, en rondas de conversaciones. Sí. Bueno, algunas salidas, se inicia con una salida a la estancia de La Malvina, un recorrido que van a hacer unas compañeras ceramistas para justamente hacer un reconocimiento de la zona y hacer impresiones sobre plaquitas de cerámicas de la naturaleza. Ah, mirá. Y con eso van a ir al horno. El sábado es un día de mucha horneada. ¿Empiezan el sábado? No, empezamos el viernes. Eso, pásate. Sí, a las 9 horas empezamos con una presentación, acreditación, presentamos el colectivo y vamos a todos las personas que vengan van a traer una piecita y la vamos a intercambiar. Una obra de cada uno y va a haber un intercambio. El sábado, bien. ¿Sí? De pieza. Yo voy a traer una pieza y me voy a llevar la pieza de mi compañera. Ah, qué bien. Eso bien. Está muy bueno. Es para un poco conocer cómo trabaja los demás. A las 10 va a haber un territorio impreso que se llama ese paseo guiado por la estancia de las Malvinas y van a sacar huellas. A las 11 vamos a hacer, empieza la construcción de mano de hornos escultóricos, que vienen a ser un horno efímero, ¿sí? Que puede llegar a tener la forma de un animal representativo de la pampa también, ¿sí? En el cual después vamos a quemar piezas que vamos a hacer con esas pastas que encontramos. O sea que además de todas estas actividades, ustedes van a hacer piezas. Vamos a construir. El viernes estamos casi toda desde el mediodía hasta la tarde trabajando en una técnica de pequeño formato, en donde compañeras van a hacer una presentación de alguna consigna. Ajá. Y entonces ahí va a empezar el intercambio. Porque, a las 14, bueno, más o menos. Claro. Eso. Qué bien. Y los compañeros que vienen de Mar del Plata y compañeras van a estar todo el tiempo construyendo el horno, va a hacer un mural a lo largo de todo un gran mural de 80 metros más o menos. De el artista muralista El Dolape. Ya tenemos el boceto, una belleza lo que va a quedar. Qué lindo. Vamos a usar mucho el patio, gazebos. Eso va a ser parte de una decoración de algo que ya hicimos, un prefestival que ya hicimos hace unos días, que vino Hornos Escultóricos y nos hizo un horno sin para frontera. La escuela. Oh, no, perdón, Hornos Sin Fronteras. Ah, mirá. Que vinieron a hacer un horno para la escuela. ¿De dónde son esta gente? El Hornos Sin Fronteras es también un colectivo sin fines de lucro. Sí, colectivo de grosísimos ceramistas. De grandes, sí, argentinos. Son ceramistas y está a la cabeza Emilio Villafañe, ¿sí? Y algunas otras ceramistas que son parte de la comunidad ceramista de Buenos Aires, de La Plata. Vos presentás la necesidad y ellos te vienen a construir un horno espectacular. Y ese horno está en el patio del molino y está abierto a ser utilizado por quien necesite ser usado. Muy interesante, bueno, chicas, lo que hace Hornos Sin Fronteras. Qué bueno. El mismo día, bueno, la charla cerámica, van a haber charlas, después a las 16 va a haber charlas con simbología Ranquel, a cargo de Cristina Fiorucci, Rafael Curtoni. Un arqueólogo que estudió mucho el trabajo de Ranqueles y el trabajo de la región pampeana. Bien. Bueno, y después a las 19 va a haber una ronda de conversación cerámica con Alicia Tapia, invitados por la Escuela de Trenquelauken y el Taller Barreales. Todo eso es el cerámica viernes. De viernes, origen, claro. Ese es el viernes, hasta las 19 horas, ahí bien. Terminaría. ¿Y desde el sábado? El sábado empezamos también a la mañana, y ahí va a haber, se va a iniciar, en el viernes construimos, mientras pasan estas cosas vamos a ir construyendo. A las 9 hay una visita a la cantera de Cachirulo. Por eso. Sí. Ah, viajan hasta Cachirulo. Y quien quiera, vamos a llevarlos a ver dónde está la arcilla. Qué bueno, bien, qué linda. Sí. También va a haber una ronda de conversación a las 14 y a las 16:30 ronda de conversación de arcillas y materiales locales. Está invitado el geólogo Martín Bus, Jacob, geóloga Laura Delgado y parte de la Tecnicatura de Cerámica y Leña. Un taller que usa en sus producciones arcillas de Cachirulo y demás. Entonces queremos mostrar a los demás que hay bastante desconocido todo eso, ¿no? Es muy exactamente, esa fue la idea. Claro. Y también la composición química de nuestras arcillas, que en muchos casos te permite llegar a optimizar el uso, como decía Claudia, a provocar pastas, y entonces en ese intercambio de gente que trabaja van a salir cosas re interesantes. Sí, también además es muy importante destacar que Leña está trabajando, también es una egresada de la escuela, ¿sí? Y con su compañero, y están trabajando con esto de dejar en claro que es un material no renovable, un recurso no renovable, y trabajan a conciencia, ¿sí? Trabajan lo justo, lo necesario. El manejo sustentable. Claro, es sustentable. Queman con todo lo que es residuos de cajones, espales, todo para que no se destruya y no... Y no ataquemos más la naturaleza. Exacto, no ataquemos más de lo que corresponde. Y también después tenemos una ronda de conversación el sábado sobre 18:30. Los que producen y ya venden en escala, digamos, que es el taller Tierra Viva, la Picho Funaro, ceramista muy reconocida, y la Tini Rivarola. La Gentue, Mariela Maisterrena y su compañero de Pico, que también. Y Piromaquia de Anguil. Y Tierra Ranquel, que también, y que en cada uno de ellos hay una forma de producción, un concepto al respecto de lo que producen y venden, uh-huh. Que también es un aspecto muy importante y que es parte de esta temática. Qué y por supuesto, tenemos Mari, a ver, tenemos. Y por supuesto, no claro, sí. Yo te nombré sí, a Cheje, bailemos, bailemos. En Cheje, en el patio vamos a tener una gran fiesta. A las 9. A partir de las 9, Cumbia Acuática va a presentar todo su nuevo material, nuevos integrantes también. Y hay una muestra de Mariana Gallero Fisela, de grabados, que tiene que ver con la identidad pampeana, obviamente. Hay proyecciones de Ornella Fiorucci, Ornella Herrero Fiorucci Mute Video, también en relación con la cerámica y con la... con la identidad, sí, pampeana, identidad pampeana, y vamos a bailar. Qué y nos lindo. Vamos a divertir. Hay cantina, mucho, mucho, porque el tiempo que estamos viviendo amerita encontrarnos, sí, y encontrarnos, pasarla bien. Disfrutarla. Y ahí va a haber cruces, ¿no? Entre los ceramistas y todos los nuestros invitados. Un programa muy completo tienen. Y a las 10 del domingo tenemos que estar en pie. Otra exactamente. Vez. Porque hay que abrir los hornos y encontrarnos con esa sorpresa. Ah, porque claro, porque vamos la a elaborar. Lleva, claro. El sábado va a estar todo el día los hornos prendidos, claro, y, y hay que mantenerlos. Y hay que fogoneros. Y el domingo sacan va a haber la producción. Dos sacan cosas importantes. Discutir la producción y qué pasó y qué fue lo que sucedió acá y por qué se rompió y por qué tal cosa. Ajá. Y por qué. Y vamos a hacer una asamblea donde sentaremos por ahí algunas conclusiones y demás para seguir. Claro que sí, exacto, porque esto tiene que seguir. Eso tiene que chicas, seguir. Tienen un programa muy completo, muy arduo. No estamos olvidando que hay un compañero que se dedica a sacar fotos en las horneadas. Va a haber una exposición de fotografía que va a acompañar todo. Seguramente. Sí, el proceso fue todo documentado, así que va sí. a estar, bien, va a estar bien, todo bien, a la vista. Archivo, archivo, archivo. Esto es fenómeno, va a quedar divino. Fundamental, sí, pero qué... que tres días... Muy intenso, de 9 de la mañana a 9 sí, a 7 de la tarde. Recuerden sí. entonces, ¿dónde se va a hacer todo en esto? En el Centro Cultural El Molino, uh-huh. está en la calle... no me voy a acordar ahora. Y no. entre las calles Maipú, Maipú 170 creo que. Viste que nosotros decimos sí. allá al fondo. Allá donde sí. se ve el molino. El molino. Nacemos, el molino sabe dónde sí. está el molino. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y cómo están con el tema...? Me hablaban de ceramistas, compañeras, compañeros que vienen de otros lugares. ¿Tienen ya más o menos sí, está visto organizado. Las inscripciones? ¿Cuántas personas van a participar? ¿Cuántas invitadas? O no sé, La decisión del colectivo fue que la gente viniera. Claro, porque también hay tanta sí. variedad de temáticas sí. y hemos invitado a gente, qué sé yo, de la provincia de Patrimonio Cultural y claro. demás, que tal vez no va a estar todos los días, va a venir alguna de las rondas de conversación y va a hacer sus aportes. Entonces no sabemos bien qué cantidad bien, de personas. Bien. Igualmente, y además porque pueden ir personas como yo que no conozco nada del tema. ¿Qué te interesa? Para que, está invitada la gente del barrio también, claro. porque la gente del barrio siempre se asoma a ver qué pasa. ¿Qué es lo que hacen y, acá? Claro, porque nosotros hemos llegado a ese lugar y no lo vamos a decir que le dimos una vida. Le dimos vida igual, porque sí, estaba claro eso, estaba sí. todo lleno, abandonado. Y la gente del barrio les interesa, vienen mucho a los talleres. Ah, qué bien. Y a la escuela es interesante y tenemos gente del barrio estudiando uh-huh. en la tecnicatura. Qué bien. Y eso es muy lindo porque hicimos una conexión, le dimos vida a ese lugar. Justamente. Y es hablando una conexión de identidad, ¿no? Exacto. Por eso. Que se Mari, con el barrio. Una cosa es que la gente caiga a la hora que considere quiera, según que claro. nos siga por las redes, Festival sí. de Alfarería La Pampa. Tenemos albergue para personas que por ahí están escuchando o por ahí mañana o pasado se van enterando qué va pasando. Hay un albergue dispuesto para gratuito totalmente. Ah, qué bien. En el caso de invitados va a haber un buffet. Bien. Muy recontra accesible que organiza la comisión de los alumnos y exalumnos autoconvocados, que no es un tema menor. Claro que sí. Los invitados también nosotros les vamos a servir la merienda o la cena o el almuerzo, según corresponda. Digo, está muy organizado. Qué esfuerzo, mujeres. Sí. Qué gran esfuerzo. Sí, y cuando decís mujeres, la verdad que la mayoría son mujeres, los talleres. Hay compañeros, sí, también. Sin duda, siempre en perspectiva de género y siempre muy colaborativos y muy grosos, trabajando juntas y juntos y juntes, que está buenísimo. Claro. Y bueno, y esperamos que... Que esta convocatoria está difícil amplia. La autoconvocatoria, ¿viste, Mari? Sí, siempre lo hablamos. Viste que siempre charlamos. Chicas, sí, no se desilusionen porque esto está ocurriendo, lo vemos diariamente en todos los ámbitos que sucede. Qué sé yo, este momento que vos mencionabas a Rosana, que ya lo conocemos, que nos ha desgastado mucho, que nos agobia por momentos, que nos frustra en muchos casos, ¿no? Y fíjate que ayer tuvimos una reunión intentando organizar algo para el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha hacia las Mujeres, y decimos, ¿cómo va a ser la convocatoria? Porque la gente está muy planchada también con estas cuestiones. Tal cual, lo hemos charlado en la última reunión. Sí, estamos felices de lo que... Muy felices. Han hecho un trabajo. Muy autogestionado. O sea, agradecemos, por supuesto, a las docentes de la Escuela de Cerámica, a la Autoridad de Educación, a Elizabeth Alba, que ha participado y está escuchando todo el tiempo. Pero hemos autogestionado lo que refiere a bancar todo entre nosotros. ¿Cultura? El auspicio. No. Educación municipal de la municipalidad. Que no solo nos dio el espacio, sino que también puso el sonido a disposición, todas las puertas abiertas, el personal, la silla, realmente no es un tema menor, claro. Y he estado siempre dispuesta y colaborando. Bien. Pero en general está realmente autogestionado. Totalmente. Y estamos felices por eso. Total. Ojalá que podamos juntarnos. Éxito, sí, como decimos siempre, que sean muchas y muchos y muches. Sí. Y que lo disfruten, por sobre todas las cosas, sí, ¿no? Que sin duda va a ser así. Entonces, chicas, ¿quieren recordar días, horarios y lugar como para que las oyencias estén al tanto? 7, 8 y 9 de noviembre, ya, este fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Ya estamos. Sí, de 9 a 19, y incluso el domingo vamos a estar de 10 a 12, 13, lo que dure la asamblea. Y no olvidar la joda. Y no olvidarse cheje, a las 21, el sábado, cheje. Y la verdad que también cheje. Sí, es un espacio, como vos bien sabés, autogestionado, un lugar de trabajo de muchas compañeras y compañeros, y la verdad que sostener y autosostenerse cada día nos está costando más, así que también cuando nos juntamos con el festival nos pareció muy oportuno, porque claro, estamos, sí, y claro, los compañeros de cumbia también. Bien, ahí está. Entonces, todos invitadas a esta, el segundo festival de alfarería, para celebrar, como ellas dicen, la identidad del territorio. Allí tienen que estar, allí, en fin de semana, en el Molino.